Bueno, una muestra sobre Malvinas en Gálvez, pero esta vez organizada por otro excombatiente de la provincia, pero también para conocer qué es lo que está pasando con esta muestra, estamos en comunicación con Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Américo. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Un gusto. Bueno, tanto tiempo, hace mucho que no Sí. charlamos. Sí. Juanca, hubo una muestra que empezó hoy, creo, y va a seguir durante la semana con respecto a Malvinas, pero esta vez a través de los combatientes de otra ciudad de la provincia, ¿no? Sí, es una muestra que hicieron los veteranos del noreste de la provincia y con la Municipalidad de Reconquista y de Villa Campo. Es una muestra así itinerante, son 15 banners que están con fotos y explicados y lleva una cronología de la guerra, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso desarrollaba fundamentalmente en los distintos frentes o concretamente en la parte de tierra, por ejemplo, en infantería? No, no, está todo. Inclusive hay un banner dedicado al crucero Belgrano. Ajá. Es toda la secuencia más o menos. Es parecida a la que tenía, que tengo yo, va en la muestra fotográfica, Sí. que van contando la guerra cronológicamente a través de los banners, ¿no es cierto? Vos vas leyendo y vas siguiendo los principales desarrollos de la guerra, ¿no es cierto? Y figuran ahí todos los caídos del noreste de Reconquista y de la base aérea de los Pucará, que estaba en Darwin, y bueno, también están las fotos de todos los muchachos de ese lugar de la provincia y en uno de los vanos, ¿no es cierto? Juan Carlos, eso se está haciendo en el Centro de Educación Física, ahí en calle En Pasteur. Sí. Boulevard Pasteur 108, Sí, casi, que casi. está en el primer, está en el, ahí en la planta alta. Y va a estar, se puede ir a visitar de 7 a 17 horas y está hasta el lunes 3, porque eso va, ya tiene preestablecido, ¿no es cierto?, a todos los lugares que va. Y bueno, después lo que hablábamos el otro día, a lo mejor de pedirle alguna vez con más tiempo para tenerla presentada acá, ¿no es cierto? Claro. Juan, que ahí te encontraste con compañeros que estuviste en algún. Por lo general, cuando están los veteranos, se encuentran con gente. Hemos sacado a compañeros tuyos de Reconquista cuando hacemos el homenaje el 2 de abril. ¿Alguno Sí, de ellos? también te hablaste con los de Villa Campo, con Sí. Rolando Gómez, el presidente, con Raúl Sánchez, son todos muchachos de Villa Campo, de Reconquista, que son con los que uno más ama, ¿no es cierto?, más milita. Inclusive estuvimos reunidos el viernes en una reunión de la Federación en Rafaela y estuve con ellos. Juanca, ¿y cómo está el tema a nivel nacional? Preocupación, la última vez que estuvimos charlando, cuando vos estuviste en Buenos Aires, con lo que significaba los derechos que tienen ustedes, que se lo querían quitar directamente. ¿Cómo quedó todo eso? Bueno, el tema PAMI medianamente se acomodó como está el PAMI, ¿no es cierto? No hay servicio de odontología, o es muy limitado, pero es como lo está pasando la mayoría de los afiliados al PAMI. Y después, bueno, también eso se había solucionado, el tema del PAMI, que nos habían sacado los medicamentos y todo eso, porque nos querían dividir por grupos, según oficiales, suboficiales, soldados, y eso se pudo corregir porque es el veterano de guerra, no, nosotros no nos distinguimos por los rangos que hubo en militares, somos todos veteranos de guerra. Y bueno, por suerte, eso lo pudimos mantener. Claro. Bueno, menos mal que por lo menos eso se mantiene. Sí. Digamos, en lo que hace, digamos, un poco la situación política y económica del país, ha frenado un montón de situaciones en lo que significa no solamente reclamos, sino mantener los derechos. Y vemos situaciones muy particulares que a veces duelen, ¿no es cierto? Lo que significa la soberanía, los mares, toda esta situación que se da, que a veces, digamos, la lucha de ustedes a veces está inconclusa por el hecho de que no se mantienen por lo menos, digamos, algunos elementos para decirle, esta tierra es nuestra o estos mares son nuestros. Sí, se sigue trabajando en la comisión esa que hizo el gobierno de Fernández cuando asumió, que viste, vos lo conocés, a Fito, es uno de los integrantes, está el Ministerio está Defensa, Cancillería, hay científicos, en fin, eso se sigue trabajando, pero bueno, la negativa de los ingleses hace que a veces muchas cosas no se puedan hacer. Pero el gobierno en ese punto sigue firme, estamos conformes. Después en las cosas personales de los veteranos de guerra, bueno, tenemos conflicto. Ahí la diputada Tolosa Paz está presentando un proyecto de ley para una reparación histórica, pero deja fuera muchísima gente, ya le mandamos notas. En fin, estamos viendo, es un proyecto de ley que están por presentar. Pero bueno, estamos muy desconformes también con eso, toda la federación. Pasa que el problema que tenemos con... que tenemos un grupo muy pequeño, que son más de 20 veteranos, que prácticamente no representan a nadie, pero están ahí en el poder, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, son los que frenan muchas leyes y son los que tratan de dividir, son los que, por ejemplo, quieren ser víctimas de la guerra, y para nosotros no, eso fue una gesta, o sea, no fuimos víctimas, pero bueno, estamos tratando, ¿viste? Mandamos notas, y bueno, siempre estamos moviendo, yo ando para todos lados con todos estos temas, pero está difícil, ¿viste? Con la situación del país, está todo muy difícil. Bueno, Juan, que agradecerte por el momento, sabes que también estás a disposición cuando vienes a charlar un rato de estos y otros temas, estamos acá, firmes. Dale, Américo, muchísimas gracias, te agradezco mucho y gracias a vos y a la radio, a este medio que siempre está con nosotros, no nos vamos a cansar, y siempre digo lo mismo y agradecerte, así que siempre a tu disposición y cuando necesites no tenés más que llamarme también. Bueno, agradecido nuevamente, un abrazo. Bueno, un abrazo, Américo, nos estamos viendo, hasta luego. Juan Carlos Rodríguez, excombatiente, veterano de Malvinas.